estaba sintiendo paz en mi alma. Creí en ti cuando más dudé. Salía el sol cuando sentí la calma. Dormí al fin.